Bueno, pues puntuales a la cita cada jueves, tenemos aquí a Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Buenos y fríos días. Buenos y fríos días. Estamos en 11,1, pero mira, yo hago así y voy a ver la temperatura real, la sensación térmica es de 8,3. O sea, un par de graditos ahí, 3 graditos. Vamos a ver sobre el un poco más tarde, pero estamos de enhorabuena, ya que daremos una noticia importantísima al final. No, la daremos al final del programa. Vale. Ahora estamos de enhorabuena. Vale. ¿Podemos dar algún promo importante que tenemos por aquí? Muy importante. Y que, bueno, pues seguiremos hablando de ello. Pero dame una pincelada. Pues tiene que ver con el mundo de la empresa y con el deporte que tanto queremos. Correr. Entonces, empresa, correr, lo dejamos ahí y ya empezamos a desarrollar. Que estén atentos, ¿eh? Porque si, bueno, tienes ahí una empresita, tienes ahí gente que le apetece echarse unas carreras y que corran además por tu empresa, pues atento porque te va a interesar. Muy bien, pues nos vamos con la actualidad y vamos a la media maratón de Santa Pola. ¿Qué podemos decir de la media maratón de Santa Pola? Rosa, tú nos puedes hablar perfectamente de la media maratón de Santa Pola, 30 ediciones ya de esta prueba emblemática en el que, bueno, yo creo que cualquier corredor que se precie ha debido ya estar en participando y, bueno, este fin de semana llega esta prueba con, bueno, también con muchos actos paralelos muy importantes, con la Feria del Corredor, con la mini maratón y, bueno, luego pues es una carrera en la que ha cogido un nivel espectacular en el que, bueno, pues el batir el récord en la media maratón de Santa Pola, que aparte tiene un premio, unos emolumentos para los corredores profesionales muy altos, se va a intentar batir este fin de semana, tanto en masculino como en femenino. Más de 5.000 inscritos y, bueno, ha habido años en los que justo antes de pandemia que fueron hasta 9.000 participantes, 9.000 inscritos en Santa Pola y, bueno, pues es un fin de semana de mucho running, de mucha gente animando. El pueblo de Santa Pola se vuelca con los corredores, muchísimos ilicitanos son los que participan. Ha habido años en los que creo que han sido como más de 1.000 ilicitanos los que han corrido la media maratón de Santa Pola y este fin de semana pues todo el focus del running se concentra en una carrera muy importante a nivel nacional e internacional y en la que estamos contentos de haber participado todos los años. Viator, nuestro patrocinador, ha estado muchísimos años al lado de esta prueba, al lado de su crecimiento y, bueno, pues este fin de semana nos vamos a cruzar y a correr muchos kilómetros en Santa Pola. Es importante, ¿eh? Porque cuando son más de 5.000 inscritos, me parece a mí que es una prueba, bueno, ya tiene muchos años, 30 y pico años disputándose esta media maratón de Santa Pola, que la tenemos aquí cerquita y que, bueno, todos los amantes de este deporte, pues aunque sea, o si no la corres, también ir y ver el ambiente que se vive también allí en esa media maratón de Santa Pola este fin de semana. Es un ejemplo de organización, a la cabeza está Roque Alemán, con todo su grupo de trabajo del Club de Timo Santa Pola, reconocido a nivel internacional y nacional, tanto por la Federación Española como la World Athletics. O sea, es una carrera, vamos, tanto a nivel competitivo como a nivel un poco más solo de participación a nivel popular, que tiene que estar en el calendario fija todos los años. Seguimos con el siguiente punto y es hablar de, ¿no?, el Elche Night Race. Sí, exactamente. Vamos ahí y, bueno, estamos a 19, o sea que mañana es día 20, es la apertura de las inscripciones. Sí. Hoy estamos de enhorabuena por muchos motivos. Y otro es que mañana se abren las inscripciones, digamos el pistoletazo salida oficial a la prueba, donde ya todo el mundo puede registrar, donde ya todo el mundo puede cogerse 13 de mayo y tener su inscripción realizada y, bueno, con mucha ilusión de en esta segunda edición podamos superar los números de la primera y que esa noche ilicitana de deporte y, bueno, de fiesta y de ambientazo por nuestra ciudad se consolide. Ahí estamos atentos también, a esas inscripciones que ya se abren mañana y que estén atentos porque si están interesados en hacerla. Sí, sí. Cuanto antes, nosotros siempre decimos, cuanto antes mejor, más planificado y, bueno, pues también para tener claro que ese fin de semana, el 13 de mayo, hay que vivirlo a tope con nuestra carrera. La pasada semana lanzamos una encuesta, ¿no?, entre los oyentes. La semana pasada le hicimos cuál era tu objetivo. ¿Cuál era tu objetivo para 2023? Hoy lanzamos la de, bueno, si eres de correr solo o en grupo. Una pregunta muy fácil. Pues aquí vamos. Nos puedes contestar, pero si te parece, ya que he hecho la respuesta, claro. La pregunta, tengo aquí un oyente que nos dice que prefiere correr solo porque voy a mi ritmo. Si tengo un buen día, aprieto más y si no, pues aflojo. Y lo llevo muy bien así. Además, hace una recomendación, dice, ¿podría decir alguna app gratuita? Si no, hoy ya para próximas semanas, para correr, que he cambiado el móvil y la que llevaba antes no me sirve. Gracias. ¿Vale? Bueno, pues creo que una de las más reconocidas y en la que casi todos los corredores, y bueno, es muy aparte intuitiva, en el que se genera, yo creo que también una pequeña competición, es competición por conseguir los récords personales, los récords de circuito, y bueno, en el que hay mucha comunidad de deportistas, corredores, ciclistas, es Strava. ¿Vale? Entonces, Strava. Recomendamos Strava. Te puedes hacer tu grupo con tus amigos, te puedes hacer tu propio récord y conseguir, aparte de tener los datos súper fáciles de ritmo, distancia, con las gráficas también de pulso, lo puedes vincular a tu reloj GPS, el que estés utilizando. Y bueno, pues a día de hoy Strava domina un poco el mundo de la aplicación del running. Yo creo que a veces es más importante ganar en Strava que ganar en la competición. Y bueno, lo han conseguido y fíjate, es un tema que podríamos tratar el día de mañana. Alguna de estas. Pero a nuestro oyente, que ha estado súper atento a la pregunta, muchísimas gracias. Recomendamos la aplicación de Strava. Seguimos, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a leer y correr, todo es empezar. Venga, ¿qué nos recomiendas? El manual del buen corredor, de Javier Serrano. Pues el título, como siempre traemos publicaciones atractivas, lo dice todo. El manual del buen corredor. Bueno, aquí Javier Serrano, que es un periodista deportivo de la revista especializada Runners y también ha sido en el blog de aporellosenmarca.com, nos relata, digamos, pues lo que él creería que debería ser el manual para ser un buen corredor, para tener unos buenos hábitos, para digamos, estar en el orden del running. Y bueno, pues también es un libro en el que hay algunos tips o consejos y bueno, también con sentido del humor, en el que nos motivará a poder ser un poquito mejor en nuestro día a día. ¿Es bueno este libro también para quienes se planteen empezar a correr? Sí, sí, sí. O sea, es, digamos, un poco más para el nivel más inicial. No es no es una publicación, digamos, puramente técnica o basada en el entrenamiento, en las cargas de entrenamiento, en la parte más fisiológica del entrenamiento y la planificación. Es un poco más en, digamos, un libro un poco más popular, vamos a llamarlo así, y bueno, pues también merece todo el respeto del mundo y bueno, pues aumenta nuestra buena colección que lleva por 19 publicaciones. Yo creo que Rosa, como tú dijiste, muy pronto haremos un impasse y un listado, ¿no? Un listado, daremos todas las recomendaciones y a ver de nuestros oyentes cuántas publicaciones ya poseen ellos. Vale, genial. Y seguimos hablando de Viator. Sí, sí. Hablamos de Viator y de unas prendas importantes, sobre todo, teniendo en cuenta pues que hace un poquito de frío, entre otras cosas, y que además hace viento. Sí, sí. Hay una de las prendas, no sé si quieres que empecemos por ahí, que es importante para días como estos, tan fríos y además de viento, en el que no podemos llevar unos chaquetones para realizar ese ejercicio que tanto nos gusta, o echarnos unos kilómetros. No vamos a ir cargados de unos plumas ni nada por el estilo, pero sí hay una prenda muy concreta que se puede llevar perfectamente y que creo que tú la llevas puesta. Pues sí, hoy yo creo que es el día propicio para que vayamos muy bien equipados. Siempre lo decimos, pero bueno, ya vimos ayer cómo era un día con rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora, en el que lógicamente lo primero que recomendamos es no exponernos, no hacer deporte tenemos que velar por nuestra seguridad, pero bueno, ya que si salimos a hacer deporte, que vayamos protegidos. Y bueno, pues hoy yo personalmente llevo esta prenda de Viator, en el que sería la ideal para salir a correr en un día de viento, ligera, transpirable, en el que bueno, no va a permitir ese paso del viento, en el que si llevásemos mucha ropa nos sentimos muy hinchados, demasiado pesados. Encima tenemos la contra de lo que nos obliga una racha de viento de 70 kilómetros, pues para que encima no vayamos bien protegidos. Bueno, pues unas costuras antirroces, una prenda de la gama más alta y en el que tenemos que estar preparados para salir esos días. Que otra cosa que también nos gusta o debemos informar es cómo se tratan estas prendas de tanta gama, porque no es tener solo la prenda, sino cómo cuidamos esta prenda. Para que sigan manteniendo esas propiedades, ¿no? Yo creo que, Rosa, ahí tú tienes unos consejos que podríamos Hombre, pues dar. Desde luego hay que lavarlas en agua fría, porque lo que no vamos a hacer es meter una prenda de estas que parece así como plástico, que no es plástico, pero sí. Lo vamos a meter en agua caliente y la vamos a empezar a estropear. Así que hay que lavarlas en agua fría y desde luego no hace falta ni plancharla. Sí. Más que nada porque igual se te va a quedar pegadita en la plancha. Así que hay que llevar un poquito de cuidado también con esto. Más cosas que podemos hacer, pues no hay que retorcer las prendas para eliminar el exceso de agua. Sí, sí. Hay no que nos tenerlo también muy en cuenta. A exprimir una prenda con tanta tecnología, o sea, se tiende lo más ligeramente posible y bueno, pues tener ese cuidado especial, ya que hemos hecho una inversión en calidad, pues tenemos que tratarlo también, que a veces pensamos que como son tan buenas, podemos tratarlas de cualquier manera y ni mucho menos. Y da igual lo mucho que las sudes, lo mucho que no hay que echarle lejía ni suavizante a estas prendas, ¿verdad? Exactamente. Es otra de las cosas importantes que hay que tener muy en cuenta. Nunca se lavan en seco. En seco. Y no hay que dejar las prendas en remojo tampoco. Sí. Más cosas que no hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar especial cuidado con los accesorios que se utilizan. Algunos pueden provocar peeling en las prendas. Ah, claro, sí, peeling en las prendas que... Que no la ha usado tanto y vemos que hay un uso excesivo en esas zonas. Pues lógicamente, si la hemos tratado regular, pues la prenda no va a resistir esas inclemencias provocadas por la parte que no es de su uso propio. Pues siguiendo estos consejos tan simples y básicos, lo que vamos a hacer es que estas prendas que hemos invertido un dinero en ellas, pues te mantengan todas sus propiedades durante más tiempo. Además, es una prenda súper fácil de llevar, es muy cómoda, no pesa nada, súper ligera. Si luego necesitas quitártela o a lo mejor es una prenda que se pliega muy fácil, que ocupa muy poco espacio. Así que, importante, pon un... ¿Cómo se llaman? Es la membrana de running de Viator. Vale, de Viator, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Más cosas. Bueno, pues nos vamos ya a invitado que nos está escuchando de muy buen agrado porque él es partícipe. Bueno, él estaba sintiendo muchísimas cosas de las que estábamos diciendo y bueno, pasamos a la presentación de nuestro invitado. Tenemos con nosotros a José Manuel Belda, presidente del Rotary Ilice, y lo tenemos aquí en parte porque es corredor, pero también porque es el director deportivo del 10K Rotary 2023, que este año celebra su séptima edición el 12 de febrero, y encantado de destripar parte de la prueba, y bueno, pues luego a nivel personal también nos contará parte de su experiencia. Muy buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarnos. Corremos contigo, con José Manuel Belda, y ¿por qué no nos cuentas primero el origen de esta prueba? Sí. Bueno, el origen de esta prueba, nosotros somos un club que uno de nuestras acciones fundamentales son los fomentar proyectos benéficos, tanto en la ciudad como en el extranjero, y bueno, pues para ello hay que hacer eventos para poder recaudar fondos, y hace ya pues unos años, casi ya 10 años, se decidió que uno de los eventos fuese una carrera, ¿no? Estábamos en aquel momento en el inicio del boom del running y bueno, pues unos miembros del club decidieron fomentar, crear esta carrera para recaudar fondos para distintos fines benéficos, y la verdad es que ha sido a lo largo de los años un éxito, porque bueno, aquí estamos todavía después de muchos años, y además cada vez intentamos subir un poco el nivel de calidad de la carrera, ¿no? El año pasado ya se consiguió homologar dentro de la federación, por lo tanto tenemos un recorrido homologado, y bueno, pues este año estamos haciendo acciones para poderle darle un punto más de calidad. Cuando yo iba a añadir, cuando José Manuel dice homologado por la federación, es, digamos, la calidad más alta dentro de las pruebas de 10K que hay en el panorama nacional. Es un club selecto, o sea, no puede participar cualquier prueba, tiene que cumplir unos requisitos, sobre todo el circuito de los más rápidos que hay a nivel español. De ello da la calidad de los participantes, y bueno, pocas pruebas pueden tener esa calidad, ese sello de calidad que es homologado a nivel nacional por la Real Federación Española de Atletismo. Y con fines benéficos, siempre. Eso es importante también, sí, ¿no? Efectivamente. A ver, toda la recaudación que tenemos, el excedente y todos los patrocinios, la verdad es que es una carrera donde muchas empresas de la ciudad se vuelcan y aportan y tienen su aportación. Y bueno, pues cada año el Club Rotario nosotros cada año tenemos un presidente nuevo, entonces cada año pues se decide un destino diferente. Este año concretamente va destinado a la asociación AMACMED, Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama, y a un proyecto que tienen interno ellas, que es el proyecto de madrinas, un proyecto con el cual están formando a mujeres voluntarias para que a su vez apoyen a estas mujeres que por desgracia pues están afectadas por esta enfermedad. Bueno, justo yo creo que hay que recalcar es la parte solidaria propia y que es una prueba competitiva también a la vez, que no por el hecho de que solo de que tenga esa parte tan grande solidaria se deja de lado la parte competitiva y bueno, pues de hecho el año pasado se batieron los récords, ¿verdad? Los récords de la prueba. Efectivamente, el año pasado se batieron los récords, estamos hablando de 29-28, ¿no? 29 minutos, 28 segundos, el primero y el segundo, un segundo menos, o sea sí, que fue un final... ¿10 kilómetros? Por debajo de los 29 minutos. Sí, sí, el ganador fue Nacho Jiménez. Sí. Seguido de Miguel Ángel Barzola. Y luego en chicas, pues tuvimos una vencedora ilicitana. Efectivamente. Tuvimos a Cristina Juan, que también estuvo presente con nosotros en uno de los primeros programas del Xcorre. Y bueno, una de las preguntas que te queríamos hacer, ¿qué esperas de esta nueva edición? ¿Qué esperáis de esta edición que se va a celebrar el 12 de febrero? Pues bueno, fundamentalmente tenés superar el número de inscritos del año pasado. Ya veremos a ver si la marca, porque la verdad es que la marca... sobre todo la de hombres, pues fue espectacular el año pasado, no sé si este año lo vamos. Aún así hemos puesto un premio, este año hemos incentivado, hemos puesto un premio al récord tanto en la categoría femenina como masculina de 500 euros en cada Eso es novedad. O sea, efectivamente, es una novedad que hemos puesto este año. Pero no es cualquier premio, 500 euros. No. Estamos hablando de algo serio, siempre. Para incentivarlo porque, bueno, la marca. Pero sobre todo el objetivo hoy es a ver si podemos superar el número de inscritos del año pasado, que, bueno, era el primer año que salíamos después del COVID, de la pandemia. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos inscritos el año pasado, perdona? El año pasado tuvimos 1.070 inscritos. Vamos a por más, o sea, más de 1.070 inscritos es lo que se pretende este año que esté en esa... ¿Es la séptima edición? Octava ya, vale. Que se celebrará el próximo 12 de febrero. Domingo 12. ¿Se pueden inscribir ya? Sí, llevamos ya mucho tiempo abierto y efectivamente ya se puede inscribir perfectamente. Ya que seguro que tenemos muchos oyentes que nos están escuchando, ¿dónde deberían inscribirse si ahora hay alguien que quiera hacerlo? En la página web 10krotary.es, ahí se pueden inscribir perfectamente. Y bueno, invitamos a todos a que se puedan inscribir, porque como bien dice Juan Carlos, pues aparte es una prueba de mucha calidad, muy rápida. Yo, por ejemplo, que soy running, mi marca de 10 kilómetros la tengo en esta prueba. Sí, o sea, es una muy plana, muy recta, con pocas curvas, y además sale y llega al estadio de atletismo. Yo creo que mejor entorno que podamos tener aquí en nuestra ciudad, pues imposible. O sea, muy rápida porque es un recorrido... fácil, digamos, sí, ¿no? Sí. Que quien quiera hacer marca lo va a conseguir y quien quiera simplemente correrla por primera vez es un circuito o es un recorrido fácil, ¿no? Efectivamente. Sí, lo que se busca, bueno, hay otras pruebas en las que, digamos, la característica principal puede ser la dureza o que haya muchas cuestas enganchar por esa parte. Rotary siempre ha tenido este circuito plano, llanito, claro, llano, fácil, en el que nadie nos puede decir es que había una cuesta... Una cuesta en el kilómetro X, ¿no? Por muy pequeña que sea. En aquel punto no hay apenas giros bruscos, o sea, para la gente que quiera dañar un par de segundos buscando una marca personal, una marca que le dé acceso al campeonato de España, pues es un circuito ideal. Supongo que esto es importante también a la hora de que cuanta más gente se apunte, muchísimo mejor, más se recauda, es benéfica, por lo tanto, bueno, de alguna forma se hace también fácil un poco para esto, para quien quiera hacer marca, desde luego, y también para quien, bueno, pues la corre por primera vez, pues que se apunte, porque eso, en fin, benéfico también. Claro que sí. A ver, intentamos unir los dos conceptos, ¿no? Uh-huh. Una prueba de calidad con esa característica, la velocidad, la rapidez de la carrera por sus características, y luego pues un fin benéfico que efectivamente pues es perfecto para cualquiera que quiera hacer marca. Creo que es una carrera ideal, pero además también pues es una carrera bonita, recorre buena parte de la ciudad, la Avenida Libertad, que está llena de palmeras, o sea, es un entorno también bonito, incluso para gente que viene de fuera. El año pasado el 70% de los inscritos fueron personas que vinieron de fuera de la ciudad. O sea, que es una carrera que ya está teniendo un reconocimiento a nivel provincial e incluso a nivel nacional. Está en el calendario nacional de la federación, creo que es la marca 19, o sea, es la carrera con la marca 19ª a nivel nacional, o sea que estamos hablando de una carrera de calidad en ese sentido. Bueno. José Manuel habla con mucha propiedad porque ya lo ha adelantado, es corredor, y bueno, yo creo que dentro de una prueba de tanto calado, que haya alguien que lo haya vivido en sus propias carnes, todo lo que puede vivir un corredor en esos 10 kilómetros, en la preparación, esos nervios. Pero bueno, queríamos también que nuestros oyentes que supiesen quién es José Manuel a nivel deportivo. O sea, ¿cómo empezaste a correr y cuáles han sido un poco tus logros o de lo que te sientes más orgulloso? ¿Cómo empezaste en el mundo del correr? Pues yo comencé muy pronto, Juan Carlos. Yo me acuerdo que en octavo de EGB, entonces era EGB, yo ahora tengo 21 años. Era EGB, ya era EGB. ¿Quién no se acuerda de la EGB? Bueno, pues no sé, yo soy delgadito, bajito, o sea que tenía esas facultades de correr y ya empecé a correr y prácticamente no he dejado de correr desde entonces, o sea que llevo muchísimos años corriendo. Y bueno, he probado pues desde los 10K, media maratón, y ahora estoy también dedicándome un poco al tema del trail. La Transilicitana es mi gran objetivo del año, o sea que mucha distancia. Que estamos hablando de casi de nada. Muchos kilómetros. ¿Y la vas a hacer este año? Sí, vamos a intentar llegar. ¡Madre mía! Vamos a intentar llegar. Pasamos de un 10K a la Transilicitana, por el amor de Dios. Sí, y hay muchísima gente que va a tener el 10K, ¿no? También como parte de esa preparación, efectivamente, como esas últimas tiradas largas, entrenamiento más de calidad, más de velocidad, más de calidad, y desde aquí animamos a la gente que pueda estar pensándolo en si sí o si no, pues que es una prueba totalmente recomendable y justo efectivamente. A dos semanas de participación de Transilicitana, pues qué mejor que también participar en Elche y poner nuestro granito de arena. El 12 de febrero tiene lugar esta prueba, el 10K Rotary, que este año va destinado, como es benéfico, a la asociación AMAME, que me parece importantísimo también, esa vertiente que tiene, Madrinas. Madrinas, Emma, Proyecto Madrinas. Proyecto Madrinas, y que bueno, todos podemos colaborar un poquito porque es una carrera fácil, de alguna forma, un circuito llanito y fácil sencillo de correr, y bueno, pues igual hay quien se lo plantee su primera carrera, ¿eh? Eso estaría muy bien, además, claro, con un fin benéfico. Y quien quiera hacer marca, pues también tiene esta carrera para hacer marca. Claro que ¿Algo más con José Manuel? Yo creo que, bueno, ya hemos animado a participación, despedirle, darle las gracias, animar justo en este último mes que nos queda de empuje final, que los corredores de larga distancia a veces se convierten en corredores de velocidad a claro la hora sí. De las inscripciones, se esperan a última hora, que va a haber un repunte final muy alto seguro de inscripciones. Este fin de semana estamos en la feria. En la feria de la media maratón de Santa Pola, y bueno, pues el 13 de febrero va a ser otra edición exitosa del 10K Rotary, y bueno, y de prueba. Despedimos a José Manuel, deseándole muchas lo mejor, gracias, y dándole las gracias. Gracias. Y de prueba que ya está consolidada, nos vamos a una nueva prueba que vas a ser tú quien dé un poco. Bueno, pues esta me hace un poquito especial de ilusión, evidentemente, porque Tele-Elche pone en marcha, junto contigo, Juan Carlos, ponemos en marcha la primera carrera de Tele-Elche, así que de esta casa. La primera carrera Tele-Elche, y es un 7, es un 7K, ¿vale? Ni un 10, ni un 5, ni un 7K para ir abriendo boca. Será la primera edición y esta se va a correr, Juan Carlos, en el mes de abril. Sí. Pues, esto es novedad, vamos a ir lanzando poquito sí, vamos, a poco. Sí, vamos a dejar un poco en el aire la presentación oficial, pero bueno, nos han dado la empresa, nunca mejor dicho. Yo creo que cuando hablemos de la primera carrera de Tele-Elche 7K va a venir la empresa, el Corre por tu empresa, y lo habíamos dicho de principio. Una novedosa prueba en nuestra ciudad, nunca se ha realizado hasta el momento. Ha habido pruebas paralelas, parecidas, pero una carrera solamente en la que tú puedas defender los corredores de tu empresa, el sentirte parte de tu equipo con el que, digamos, luchas día a día, tienes tus compañeros, es la primera vez. Y el 23 de abril se celebrará la primera carrera Telel 7K corre por tu empresa. Corre por tu empresa. Esto quiere decir que, bueno, estás en una empresa o eres empresario y quieres tus trabajadores o tú con alguien más. No tenéis por qué ser toda la plantilla, desde luego, pero podéis proponerlo en tu empresa. Oye, ¿os apetece? Participamos. Es la primera. Sí. Iremos anunciando y promoviendo todo esto para que, bueno, pues sepáis cómo podéis participar en esta carrera. La primera carrera Teleelch que se llevará a cabo, como dices, el 23 de abril. No tienes por qué ser una empresa muy grande, empresa chiquitita, eres autónomo y tienes a alguien también en tu empresa, pues también puedes correr por tu empresa, que es tuya, ¿no? Van a poder hacerlo. Hablaremos de las inscripciones y de todo, ¿no? De cómo. Sí, justo yo creo que, bueno, las primeras preguntas cuando sale a noticia una primera carrera es, y en este caso, como es algo novedoso, un poco especificar y explicar fácilmente cómo te puedes inscribir, o sea, el tipo de categorías, ¿no? Normalmente las categorías se diferencian por edad en una carrera al uso, por rango de edad y luego por género, lógicamente, también. Aquí vamos a tener tres categorías. Categoría todo un equipo masculino, todo un equipo femenino y categoría mixta. ¿Vale? Cada empresa, para participar, tiene un mínimo de tres participantes. Entendemos cualquier empresa ya tiene. También habrá una categoría para autónomos y también habrá otra categoría para gente independiente que a día de hoy no están vinculados a ninguna empresa o no quieren formar su empresa, no quisiese formar parte de la carrera, pueden también haber una categoría open. Pero bueno, vamos a centrarnos hacia dónde va dirigida la prueba realmente, empresa, que es a correr por tu empresa, en esas tres categorías. No habrá, digamos, un número límite de inscritos para tu empresa. Puedes inscribir desde tres hasta los que sean, todos los miembros de tu empresa, los que sean, pero puntuarán los tres mejores tiempos de cada categoría, ¿vale? Para realizar una clasificación final. Muy fácil, como si esos tres corredores formasen un único corredor que se suman los tiempos y, bueno, ese será el equipo vencedor, que también, bueno, pues tendremos una entrega de trofeos, habrá unos ganadores también a las empresas más numerosas. Bueno, hemos pensado un formato novedoso, muy atractivo y en el que queremos fomentar que, bueno, pues de aquí al 23 de abril, empresas que quieran, digamos, premiar a sus corredores con los dorsales, con el vínculo que puede hacer el preparar una prueba, el sentirse más equipo aún que el día a día, todos los beneficios que tiene el deporte, tanto a nivel físico como mental, pues que se pueden extrapolar a Corre por tu Empresa. Primera carrera Corre por tu Empresa, bueno, con Teleelch, con este medio de comunicación, radio, televisión, web, con Juan Carlos Esteso y bueno, todo lo que ello conlleva. Vamos a poner en marcha esta primera carrera por tu empresa 7K. A ver, de aquí al 23 de abril, os digo yo, bueno, que os preparáis de sobra y para vamos un 7K. A ponerlo muy fácil, porque vamos a dar consejos de entrenamiento, bueno, vamos a tener un plan específico para que, tanto para la gente que, bueno, que quiera empezar a correr y este sea el motivo, o solamente quiera correr esta carrera y quiera prepararla. Son 7 kilómetros. De aquí, José Manuel lo sabe, en 3 meses podemos prepararnos perfectamente para 7 kilómetros. Esperemos que el 23 de abril José Manuel también esté presente en Corre por tu Empresa. Y bueno, pues es una noticia importante. Y bueno, iremos, ya tenemos una sección todas las semanas en la que iremos dando todas las novedades, animando a participación y muy contentos de seguir dando buenas noticias a nuestro deporte. Lo dejamos así, como en plan pincelada, ¿ves? Sí, porque seguiremos hablando todas las semanas sobre esto y desde luego una vez que esté hecha la presentación, creo que será la próxima semana, aquí en esta casa daremos el bombo correspondiente a esta primera prueba de Teleelch, la primera carrera. Estrenamos la primera carrera Teleelch 7K, Corre por tu Empresa. La primera se pone en marcha. Lo bueno sería que ya hubiera una segunda, una tercera, ¿vale? Pero vamos a por la primera, el 23 de abril. Prepara ya a tus empleados, prepara a tus compañeros, porque vais a correr por vuestra empresa. Y daremos más, más pinceladas sobre esto. Por cierto, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, lo estáis escuchando, tenéis el WhatsApp del programa, todo lo que llegue a este WhatsApp, por ejemplo, será lo vamos a transmitir a quien corresponda para que os conteste a cualquier pregunta que tengáis al respecto, ¿verdad? Y tanto que sí. ¿Más cosas? ¿Nos despedimos con música o qué? ¿Nos despedimos con alguna canción vinculada? ¿Liamos o no? ¿Eh? Liamos al... a José Manuel, liamos, sí, sí, sí. Claro que sí, hombre. Bueno, que José si no, Manuel, te habíamos dejado en la parte final. No sé si lo liamos a él o me liáis a mí, porque ya verás. Bueno, siempre tenemos, bueno, la parte final, la despedimos con música, deporte y música, va unido. Y bueno, siempre pedimos a nuestros invitados que, bueno, una de sus canciones preferidas o la canción que tú creas que te puede... ayudar a definirte o, bueno, a definir la prueba del Rotary, una canción que sea la que tú elijas va a ser la que se despida nuestro programa y la que tengan el placer todos nuestros oyentes de escuchar ahora. Esto no me lo esperaba. Intentamos que sea siempre sorpresa porque va a ser más natural y bueno. Muy bien. Bueno, pues una canción que además es muy conocida, de Izal, La Mujer de Verde. Muy bien. ¿Sonará el día del 10 Rotary? Sonará, seguramente. Pues madre mía, pedazo de canción, ¿eh? Con canción la que nos anima despedimos. Mucho en esos momentos, de tanto antes como durante la prueba. Y bueno, nos despedimos con La Mujer de Verde. Pues muchas con gracias. Ellos nos despedimos. Gracias, José Manuel Belda, por visitarnos en el día de hoy. Juan Carlos, como siempre, bueno pues la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, corremos contigo. Y corremos por nuestra empresa también. Y pronto corremos con Teleelch también, la primera. Así que gracias, chicos. Muchas gracias. A vosotros.